Empieza el recreo en la radio comunitaria La Guaribay. Hola, soy Kiana Morales. Yo voy a la Escuela de Protocolos Argentinos. Voy a séptimo grado, último año, y me ha ido re bien. Tengo nueva maestra, así que todo bien. Muy feliz, tengo un profe nuevo de música y de informática.